Estás escuchando FM Los Coihues 105.5. Radio sí. Atención, oyentes de Radio Los Coihues. Este jueves, a eso de las 5:30 de la tarde, escucha el programa de radio de la hora taller. De turno tarde en la escuela 324. Primer programa del taller. Y único programa antes de las vacaciones. Este jueves a eso de las 5:30 de la tarde. Escuchá la 105.5. No te olvides. Sintoniza 105.5. O pone en la compu, o en el celu, o en la tablet. FM Los Coihues. redenfoques.com.ar. Después no digas que no te avisamos. ¡No se olviden de tomar el jugo! Una vez más. ¡Un, dos, tres! Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa de La Hora Taller, turno tarde. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va a ustedes que están ahí en el estudio? ¡Qué de gente que vino! ¿Cuántos somos? Como 7.439 y algunos más. Buenas tardes, ser. ¿Cómo les va? Bien, bastante bien. Bueno, vamos a ir saludando de a uno los que estamos en el micrófono. El primero que está ahí, de esta punta, en el costado, ¿quién es? Ramiro. ¿Cómo anda? Póngase de frente, Ramiro, salude. Ah, hola. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y al lado quién está? ¿De qué grado? Espere, ¿de qué grado es usted? Segundo. Bueno, ¿quién está al lado? Vera. ¿Cómo le va, Vera? Muy bien. Bueno, ¿de qué grado, Vera? Tercer grado. Muy bien. Y ahora vamos a pasar al micrófono número 2. ¿Quién está en el micrófono número 2? ¿Quién? A ver, ¿quién está ahí? Ambay. ¿Cómo le va, Ambay? Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Bien. ¿De qué grado es usted? Segundo. Muy bien. Y al lado está alguien que ya conocía la radio, me parece. Wari. ¿Cómo anda? Bien. Muy bien, bueno, buenas tardes. Cocodrilo. No me ponga un gancho en el micrófono. Y al lado, ¿quién está a su lado en el micrófono número 4? Victoria. ¿Cómo anda, Victoria? Bien. Bueno, buenísimo. ¿Grado, Victoria? Cuarto. Cuarto grado, muy bien. Hoy estamos haciendo una primer visita previa a las vacaciones. Estamos rodeados de gente con ganas de hacer radio. A ver, ¿quién más pasa delante de los micrófonos? Vamos a hacer una primera rotación. Mientras tanto, si alguien quiere saludar de este lado, puede saludar también, ¿eh? A ver, ¿cómo le va a usted? No saluda. ¿Usted no quiere saludar? ¿Tampoco? ¿Nadie quiere saludar? Estamos aquí en el aire de FM Los Coihues con el turno tarde de la hora taller. Los chicos y chicas de primero a cuarto grado visitando la radio por primera vez. La cantidad de gente que se está moviendo en este estudio, que estaría buenísimo hoy tener una cámara para poder mostrar. Y ahora se ha ubicado en el micrófono número 1. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Bien. ¿Quién dijo bien? Victoria. ¿Cómo anda, Victoria? Bien. ¿De qué grado es usted? Segundo. Muy bueno, bueno, buenísimo. Qué lindo que esté acá, Victoria. Gracias. Bueno, ¿y quién está ahí justamente al lado de Victoria? Nayara. Nayara, ¿cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿cómo anda esa mano? 10 puntos. Así. Seguimos saludando, micrófono número 2. ¿Quién está en el micrófono número 2? Renata. ¿Cómo le va, Renata? Bien. Acérquese al micrófono, a ver. A ver ahora. A ver, voy a rebobinar. ¿Quién está en el micrófono número 2? Renata. Ah, ¿cómo anda, Renata? ¿Bien? Sí. ¿De qué grado, Renata? Tercero. Muy bien, ¿contenta de estar en la radio? Sí. Bueno, buenísimo. Micrófono número 3 para... Alma. ¿Cómo le va, Alma? Bien. ¿Usted estaba en ese coro que decía radio, sí, radio, sí? Sí. Ah, bueno. ¿De qué grado, Alma? Tercero. Buenísimo. Y ahora vamos al micrófono número 4, que está ubicado delante del micrófono. Emma. ¿Cómo le va, Emma? Bien. ¿De qué grado es usted? Primero. Qué lindo gorro que tiene, Emma. Gracias. Bueno, hacemos ahora una... ¿Alguien quiere saludar de este lado que no haya saludado? Que no haya saludado. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿qué hacemos? Una última rotación. Escúcheme, de los que están ahora en el micrófono, ¿alguien quiere mandar un saludo a alguien? ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Quién quiere mandar saludo? ¿Emma le quiere mandar saludo a alguien? Yo le quiero mandar saludos a alguien. ¿A quién? A mi abuela. Acérquese al micrófono, entonces. ¿A quién? Sí, diga. Te quiero mandar saludos a U y a mi papá. Y a Camilo, mi primo, que está bastante lejos. Muy bien, tenemos que elegir uno, ¿eh? Elijan, piensen en una persona. ¿Usted, Emma, le quiere mandar saludo a alguien? No, ¿a nadie? Bueno, espere. Ahora, aquí, mi amiga, ¿a quién le quiere mandar saludo a usted? Micrófono número 3. Yo le quiero mandar un saludo a mi abuela, que seguro me está escuchando, y a mi mamá y a mi papá. Muy bien. Micrófono número 2. ¿Quién quiere mandar un saludo? ¿Quién está? ¿Renata en el micrófono número 2? Acérquese, a ver. ¿Le quiere mandar un saludo a alguien, Renata? A mi mamá y a mi papá. Muy bien. Y en el micrófono número 1 ya hay gente nueva, amigas nuevas. Así que acá, de este lado, a ver, ¿a quién quiere mandar saludo? Yo le quiero mandar saludo a mi hermano, que no me va a estar escuchando, pero igual se lo quiero mandar. Yo le quiero mandar. Venga, acérquese. Venga. A ver, ¿a quién le quiere mandar? A toda mi familia. Acérquese. A toda mi familia. ¿Y usted cómo se llama? Un hombre. Bueno, ¿alguien más que...? A ver, venga. Ah, ya mandó igual usted, rápido. Le quiero mandar saludos a mi mamá, que le extraño mucho. Muy bien. Sí. Muy bien, Guari. Posiblemente no me escuche, pero quiero decir que te quiero. Muy bien. ¿Usted qué pasó? Venga. Espere que venga Benicio. ¿Qué pasó, Benicio? Bien cerca. Le quiero mandar un saludo a mi hermano y a mi mamá, que sé que probablemente no me esté escuchando, pero después va a ver el link, así que saludos. Yay. Muy bien. ¿Qué pasó, Vera? Que quería terminar de decir que también le quería mandar un saludo a mi hermano. Y ya sé que no me va a estar escuchando y que no me quiere mucho, pero bueno, chao. Muy bien, bueno, y ahora volvemos al estudio. En directo vamos a volver al estudio porque ya tenemos amigos y amigas nuevas delante de los micrófonos. ¿Quién está en el micrófono número 1? Paula. ¿Cómo le va, Paula? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿de qué grado es, Paula? Segundo. Segundo grado. ¿Le quiere mandar saludos a alguien, Paula? Sí. ¿A quién? A mi hermana. ¿Cómo se llama la hermana? Guada. Muy bien. ¿Y alguien más? No. Bueno, muy bien, Paula. Bueno, qué lindo que haya venido, Paula. Buenísimo. Seguimos girando el micrófono. Sí, a usted lo conozco. ¿Cómo se llama usted? Aarón. Acérquese, Aarón. Bien cerca. Aarón. Ahora sí, muy bien. Bueno, Aarón, ¿a quién le mandamos saludos? A mi familia de Buenos Aires, que es la familia de mi papá. Muy bien. ¿Y acá no le mandamos saludos a nadie? ¿A mamá, no? A mi mamá y a mi hermana y a mi papá. Y a mi tía ese y a mi prima Delfina, que tiene 11 años. Ah, su prima Delfina es muy parecida a una que viene al taller a la mañana, ¿o es esa? Es esa, pero un día descubrí que era su último día. Claro, porque está más avanzado. Muy bien. Espectacular. Y usted el primer día que viene a la radio. Y ubicada en el micrófono número 2 estaba mi amiguita. ¿Cómo se llama usted? Paula. ¿Cómo anda, Paula? Bien. Bueno, ¿contenta de estar en la radio? Sí. Bueno, Paula, ¿de qué grado es usted? Segundo. Segundo grado. Muy bien. ¿Le quiere mandar algún saludo a alguien? Sí. ¿A quién? A mi mamá y papá y a la otra Paula. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Es muy parecida a una que tiene al lado suyo, ¿no? La otra Paula, ¿o no? Sí. ¿David? Sí. Muy bien. Micrófono número 3 para... Celeste. ¿Cómo anda Celeste? ¿Cómo le va a usted? Bien. Acérquese bien al micrófono. Llega ahí, a ver. ¿Qué? Ahora sí. ¿Cómo anda Celeste? Bien. Bueno, ¿a quién le quiere mandar un saludo enorme? A mi mamá y a mi papá. Muy bien, ¿que se llaman cómo? Teresa y Leopoldo. Muy bien. ¿Y usted a qué grado va? Primero. Primer grado. Bueno, ¿contenta de estar en la radio? Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. De nada. ¿Ya merendó usted? Sí. ¿Qué merendó? Galletitas con chocolate. Bueno, muy bien. Bueno, y ahora vamos al micrófono número 4, que está ubicada otra amiguita. En realidad... A ver. ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué hay, un perro? ¿Qué hay ahí? Un perrito. Un perrito, un perrote me parece. ¿Cómo le va a usted? Bien. ¿Cómo se llama usted? Frida. ¿Cómo anda, Frida? Bien. ¿Cómo se llama ese perrito que ha venido? Peti. ¿Y tiene pulgas? No. Bueno. Bueno, ¿de qué grado es usted, Frida? Primero. Primer grado. ¿Está contenta de estar en la radio? Muy. Bueno. ¿Le quiere mandar un saludo a alguien? A mamá, a papá. Y a todos mis familiares de los Caigüe. Muy bien. Y a todos. Muy bien. ¿Saludos al operador de radio, no? Hola. ¡Hola! Muy bien. Bueno, muy bien, Frida. Muchísimas gracias. No me deje el estudio lleno de pulgas, por favor, le pido, ¡No tiene pulgas! Ah, bueno. Bueno, ¿y quién más? ¿Quién no ha saludado todavía? Acá tengo... A ver. Sí. Y a mi hermana también. A su hermana también. Bueno. ¿Usted no va a mandar saludo a nadie? ¿Quiere pasar para allá? Pase. Bueno, pase. Todavía falta gente, ¿eh? Falta gente en esta tercera rotación. Cuando vuelva de las vacaciones te dejo. Háganme acordar. A ver si conseguimos operadores en esta red. A ver si conseguimos algún operador como la gente. Mirá, ese Javi, mirá. Bueno, ahora, ¿quién se acerca a los micrófonos que no...? A ver, sí, la escucho, Renata. Acérquese bien. Le quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá, que posiblemente no me estén escuchando. Bueno, muy bien. ¿Y usted a quién le quiere mandar saludos, señor? Le quiero mandar saludos a mi papá y a mi abuela. Bueno, muy bien. Bueno, estén atentos porque se vienen los talleres de la Biblia en invierno, ¿eh? Así que anotarse a los talleres gratuitos de la biblioteca. ¿Alguien que no haya hablado todavía que tenga ganas de mandar un saludo, mandar... ¿Quién? Ahí estamos. No veo. ¿Quién está del otro lado? Simona. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, Simona. ¿Usted no estaba parada acá recién? Sí. ¿Y qué, se teletransportó? ¿Cómo hizo para llegar al estudio? Y caminando. Bueno, Simona, ¿le quiere mandar saludos a alguien? A mi hermano Fidel, a mi hermana Almendra, que estuvo acá. Sí, la conozco. A mi papá, a mi mamá y a toda mi familia que está en otro lado, subo acá. Muy bien. ¿Por qué en otro lado? ¿Dónde anda? En Buenos Aires, capaz, casi todos. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ¿a qué grado va usted? En cuarto. ¿A cuál? Cuarto. Cuarto grado, muy bien. Bueno, escúcheme, pero cállese la boca, usted locutor, cállese la boca, por favor, estos locutores. Bueno, tengo, a ver, me parece que llegó un mensaje, ¿eh? A ver, mensaje. Besitos para Almi de mamá Sofi y besos para todes, mandan aquí. Otro mensaje, no, este ya no, este del taller. No, hasta ahora es el único mensaje que ha llegado. Bueno, espectacular, ¿qué hacemos? ¿Otro saludo más? No, saludo no. Bueno, rápido. Yo también quiero hablar de nuevo. Ah, a ver si alguno quiere decir algo, qué va a hacer en vacaciones, si me quiere contar. Bueno, los que estén delante de los micrófonos. ¿Qué va a hacer? A ver. Pero yo también. Ay, no. Ese micrófono está, ¿eh? Puede hablar, ¿eh? Me voy a no sé dónde. No sé si me voy a algún lado. ¿De paseo? ¿Por ahí, algún lado? No sé. Bueno, muy bueno, bien. Bueno, pero le quiero decir gracias a mami por mandarme, que ya recibí tu mensaje. Te amo. Muy bien. Sí, escucho. Micrófono de acá, a ver. Voy a escuchar. Que... Acérquese, Renata, bien cerquita. Ahí. ¿Qué pasó? ¿Dónde va? ¿Qué le gustaría hacer en las vacaciones, Renata? Me gustaría irme de nuevo a las grutas y también invitar a muchas amigas. Bueno, muy bien. Usted, Vera, donde hay un micrófono está Vera. ¿Dónde, Vera, dónde, qué quiere hacer en las vacaciones? Acérquese al micrófono. Yo quiero ir a esquiar al cerro y arreglar con amigos y amigas. Muy bien. Bueno, espectacular. ¿Usted qué le gustaría hacer en vacaciones? ¿A mí? Sí. Íbamos a ir a Buenos Aires, pero creo que ya no. Voy a hacer una pijama con muchas amigas. ¿Ah, sí? ¿Y qué va? Entonces, ¿qué vamos a hacer en vacaciones? Que se me salió el auricular. Quedarme en mi casa, porque íbamos a ir a Buenos Aires y ya no vamos a ir. Bueno, pero acá está buenísimo igual para estar en vacaciones. En Los Coihue está re bueno. Y también en diciembre, creo, algo así, voy a un crucero donde va a bajar en Brasil. ¿En serio? Sí. ¡Wow! No hay que llevarse esquíes para ir a Brasil, ¿no? No. Bueno, tengo más mensajes. Un saludo gigante para Vera y todos los chicos de parte de papá y mamá. ¿Qué más? Hola, besos para Vicky Méndez y todos sus compas. Gracias por este hermoso taller. ¿Qué más? Saludos a Renata. La estamos escuchando con la abuela Mecha que vino de Buenos Aires. ¡Qué grande la abuela Mecha! Besitos para Paula Chaparro de segundo grado de parte de mamá Bárbara. Muy bien, pero qué de saludo están, pero como... Sí, escucho, Nayara. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer usted en vacaciones? Creo que voy... Acérquese. Bien cerca. Ahí estamos. Creo que voy a ir a Mendoza. ¡A Mendoza! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ir a Mendoza! ¿Conoce Mendoza? Sí. Ahí están mis abuelos y abuelas. Bueno, ¿cómo se llaman los abuelos y abuelas? Tati y Mari. Muy bien, bueno, buenísimo. ¿Usted qué quiere contar un chiste? Me dan un poco de miedo los chistes. ¿Es un chiste que pueden escuchar todos los nenes y las nenas? A ver, cuente un chiste, a ver, venga. Ah, Vera dice. Bueno, ¿alguien más quiere decir qué va a hacer en las vacaciones? Espere, alguien que no haya dicho, acérquese. A ver, sí, escucho. Dale, Vicky, vos. Que cuando sean las vacaciones van a venir mis tíos. ¿En serio? ¿De dónde? De Buenos Aires. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llaman los tíos? Gustavo y el resto de los tíos. Ahí sí. Estamos. Muy bien. Bueno, sí, la escucho a usted. Usted estaba que recién estaba por acá. ¿Qué hace allá? ¿Qué pasó? ¿Qué se olvidó de decir? ¿Qué iba a hacer en las vacaciones? Ah, ¿qué va a hacer en las vacaciones? Mamá se va a ir de un campamento, me quedo con papá. Creo que vamos a hacer muchos viajes. Uno hacia Uruguay y no sé qué más vamos a hacer, pero va a estar divertido. Uy, qué bueno. ¿Sí, usted? ¿Puedo contar un chiste? Sí, pero ojo con los chistes que contamos, por favor, Pensemos en que sean chistes para todos los hermanitos más chiquitos. A ver, ¿cómo es el chiste? Rojo, amarillo, ¿qué es? No sé. Un pollito en la licuadora. Terrible chiste. Bueno, a ver, venga. Bueno, ¿quiere ir allá? Bueno, estamos. Sí, escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer en las vacaciones usted? Que lo que quiero hacer en las vacaciones es ir al skatepark y patinar un montón porque últimamente no fui casi nunca y quiero contar un chiste. Bueno, a ver el chiste. Chiste para hermanos chiquitos, por favor. A ver. Hay tres hombres. Sí. Hay uno que trabaja en... Que solo sabe decir cuchillito y tenedor. Sí. Hay otro que sabe decir yupi. Sí. Porque vive en un parque de diversiones. Sí. Y hay otro que como es militar, solo sabe decir sí, señor. Sí. Y después dice... ¿Ustedes, tres hombres, mataron a esta señora? Sí, señor. ¿Con qué? Cuchillito y tenedor. ¡Van a la cárcel! ¡Yupi! Muy bueno. Ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Son y media. ¿Sí? Bueno, Vera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Vera? A ver. Quiero contar un chiste. Sí, también, para hermanos chiquitos, por favor, ¿eh? Sí, es una adivinanza más bien que un chiste. Hay 10 velas. Y está la ventana abierta y hay viento. El viento apaga 3 velas. Y se corta. ¿Cuántas velas quedan? ¿Cuántas velas quedan? 3. Porque las otras vieron. ¿Por qué 3? Porque las otras se derritieron. Estaban prendidas y se derritieron. Ya no copiona. La... Vos me lo mostraste. No usted, es lo mismo. Sí, escucho. Había 3 hombres, no sé por qué hombres, pero está bien. Sí. Uno solo sabía decir con mucho gusto. Sí. El otro sí. Y el otro nosotros. Sí. Entonces. Sí. Al otro día hay alguien muerto. Y el policía les pregunta, ¿ustedes lo han matado? Sí. ¿Con qué? Un cuchillo. ¡Ay, no! ¡Me lo olvidé! Se nos mezclaron los chistes. Tengo un último mensaje y nos vamos por... Tengo un último mensaje. Queríamos mandar un saludo grande a todos los chicos que empezaron el taller de radio y en especial a Emi de parte de papá y mamá. Así que bueno, nos tenemos que ir porque ya hay una fila de padres que llega hasta el lago, más o menos. Nos alejamos de los micrófonos. Y cuando yo diga, decimos todos chau, pero lejos del micrófono. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Chau! FM Los Coihues.